Es de cualquier color y signo. Fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas con diabana media, hasta de esa inmensa mayoría de los gritos del ya basta. Fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas con diabana media, hasta de esa inmensa mayoría de los gritos. Estas son las mañanitas, super barrio para ti. En estos tiempos de lucha te apoyaremos a ti. Despierta, pueblo, despierta, ya es hora de luchar por una vivienda digna de carácter popular. ¡Ah! Artur, tengo que decirte que tus gritos se oyen desde Manresa. Bé, doncs, ara sí, benvingudes i benvinguts al nou programa. Aquest és el nou programa, el que s'estava sentint fins ara era el vell. Aquest programa número 80 i tants de Ràdio V de Vivienda. Paco, ¿qué número estamos? Hemos perdido la cuenta, hemos perdido la cabeza, hemos perdido internet, hemos perdido el senderio, qualsevol cosa. En tot cas, tornem a estar aquí, com cada 15 dies, al programa Ràdio V de Vivienda, un programa que no parla de futbol, no parla de decoració, ni molt menys de maquillatge. Parla d'habitatge, urbanisme, especulació i tot allò que tingui a veure amb la degradació del territori i la defensa veïnal d'aquest. Què tal? Bona tarda a tots, benvinguts. Artur, com anem? Molt bé, molt bé, molt bé. Com tornis a cridar, et baixo el micro, ja t'ho dic ara. Paulo? Hola, bona tarda. Bona tarda, benvingut de nou al programa. I Paco, què tal, com anem? Bona tarda, també. Molt bé. Quina música ens ofereixes avui, Paco? Bueno, portem una mica de... Un segon, que el teu micro em sembla que no... El meu no. No? No? Ara sí? Ara sí. No? Ara sí. No? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues traigo un disco de Sur de los Coronas, otro de Chico Huarque, otro de Esperanto Desperado y otro de un cantautor murciano que se llama Jesús Cutillas, que recomiendo... ¿Jesús cómo? Cutillas. ¿Ese Jesús? ¿No era el que hacía cómics? No, ese no. Ay. Ay. Molt bé, doncs tenim aquesta música. De notícies n'hi han hagut bastantes, però nosaltres intentarem fer la nostra recopilació sui generis del que ens sembla. Parlem una miqueta de les detencions que han hagut arrel de la protesta al Parlament, del 15M, i també parlarem si aconseguim que el nostre corresponsal i enviat especial ens faciliti la informació sobre la sentència judicial que ha tingut lloc a Girona, on s'ha acceptat la dació en pagament com a finalització total d'una relació hipotecària amb un banc depredador. Bé, en tot cas, en parlarem una miqueta, i amb una mica de sort, però això ja seria gairebé miraculós, tindrem ojo al dato, que de fet el tenim preparat, però és allò que el deixes a la red, i si no hi ha red, no hi ha ojo al dato. En tot cas, recordem els telèfons i vosaltres que els teniu al davant. Tenim el 93-359-4900, 93-359-4900 i... Perdona, Paco, ¿lo puedes repetir? 93-359-4900. Esto es si hoy es... 9 de octubre. 9 de octubre, ¿qué es? Pues entonces nos puedes llamar en directo y si lo estás oyendo después del 9 de octubre, pues déjanos en el contestador. Llamas, lo dejas en el contestador y unos meses... Ya te llamaremos, eso de las entrevistas, ¿no? También tenemos el mail de radiovdevivienda@gmail.com y el blogspot radiovdevivienda.blogspot.com. Y para bajarte los podcasts, www.radiobronca.info y al podcast, ahí a la izquierda, y ya está. Molt bé, i per sentir-nos en directe al 104.5 de la freqüència modulada, al 96.6 Ràdio Bronca i també a Ràdio Bala de Manresa. Una salutació especial pels nostres oients en la distància. No sé si avui podríem... Sí, sí, em sembla que anàvem a dir el mateix. Posem Escarritmo de Esperanto Desperado, un grup per Esperanto. Per ser, a finals de mes és al Congrés Català. ¿Cómo? ¿Se me oye o no? Número de pista. ¿Me se escucha o no? Se te escucha. ¿Me podrías decir el número? La primera, fácil. Vamos para allá y luego seguimos con el programa. Pues muy bien, para allá. Bonvenon al Hotel Desperado. Tu vies es preta por la ska, ska, ska ritmo. Cascaritmo, tú puedas. Tú puedas. Por los cascaritmo, tú puedas. Tú puedas. Por los cascaritmo, tú puedas. Y calas con dolor. Se trabas la tortura. Ay, que bien movas mi alpiedro. Y en mi estilo. Habito sin camino, sin por, sin mi bola, sin mi bloque, sao, au, das la cri. ¡Yau! Tú me puedas, por las cascaritmo, tú me puedas. Tú me puedas, por las cascaritmo, tú me puedas. ¡Yes, tú me puedas, tú me puedas! Soy Juan Carlos, de Borbón, el Rey, y estás escuchando Radio V de Vivienda, en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Hasta luego, majetes. Doncs bé, fins i tot el Rey està escuchando Radio V de Vivienda, aquí seguim. I, ai, sabeu què? Sabeu, hi ha una notícia que a mi m'agradaria recordar als nostres oients, i és que ja podem dir-li, per exemple, al Rei que és una grandíssima zorra, perquè això no és insult per sentència judicial. O sigui que la policia és una zorra, la reina també és una zorra. Solo zorra. Sí, sí, de momento solo zorra. Bueno, a no ser que interpretes que puta sea una persona emprendedora con ganas de hacer negocio y que, bueno, quizá por sentencia judicial dentro de poco ya también se podrá decir. De momento decimos que el Rey es una grandísima zorra y le estamos diciendo que es una persona que piensa y que tiene, no sé cómo lo hizo ese juez que dijo que decir zorra tú que no era nada grave, ni mucho menos, era casi un piropo. En fin, seguimos aquí a Radio Bronca, el 104.5. Paco. Sí, ja avui és dia 9 i el dissabte que ve, dia 15, doncs és la revolució global, el Global Change, que li diuen en anglès. Estan convocades manifestacions i acampades i saraus, doncs a tot arreu. Ara sí que podem dir a tot arreu. He vist vídeos de Mèxic, dels Estats Units, de tota Europa, i realment, clar, tot i que la premsa afecta, pues no hace mucha noticia del tema, però bueno, està convocat i aquesta vegada sí que serà internacional. I aquí, clar, evidentment, a Barcelona serà la Plaça Catalunya el dissabte 15. Aquest programa, nosaltres l'estem gravant el dia 9, es repeteix dimarts, dijous i divendres, per tant, a l'11, el 13 i el 14. Això serà abans i després es repetirà tres vegades més abans del proper programa, que serà dies després del 15. Cansinos, que somos unos cansinos. I llavors a la següent... Bueno, avui podem comentar com va anar la manifestació per l'habitatge de fa dues setmanes. Uh-huh. I amb el proper programa pues, comentarem com va el 15-O. Doncs si us sembla, comencem per la manifestació que va tenir lloc. Paco, què ens pots explicar? Si queréis, es que es como un tema que no es directamente vivienda, pero que creo que es importante mencionarlo, por lo que nos toca pues adelante, o por lo que nos podría tú. Haber tocado. Como ya sabéis, a la Audiencia Nacional y concretamente Manos Limpias, un pseudo sindicato, teóricamente es un sindicato sin sindicados. Ajá. Ya sabemos cuál es su origen, creo que no hay que repetirlo. Pues denunció en la Audiencia Nacional por los actos del 15 de junio, el bloqueo al Parlamento. Y esto ha dado que ha habido 20 detenidos. 20 detenidos, los 26, bueno, se ha actuado a la policía encapuchado, ha ido a buscar a la gente, se lo ha llevado a la comisaría, fotos, huellas y toda la pesca. Ajá. Y entre 3 y 4 horas y los han dejado en la calle. Y han empezado las declaraciones, bueno... Este tema de identificaciones, luego hubo otro episodio rocambolesco e inentendible, que como ya se sabía la lista de la gente que estaba encausada, pues se fue al juzgado de guardia para evitarse todo este marrón de identificación, de uh-huh. estar encerrado en las celdas y esas cosas. Se fue al juzgado de guardia, se personaron como encausados y vinieron los mozos directamente. Entraron dando patadas a las sillas en la cafetería para detener a todo el mundo. Bueno, primero identificar a todo el mundo que estaba en la cafetería sin dejar salir a la gente. Y los que estaban encausados los llevaron todos encapuchados, emanillados y tal. Se los llevaron a, creo que a Zona Franca. ¿Cómo encapucharon a los...? No, encapuchados los mozos. No sé por qué está... Porque este vergüenza tema, tienen que tener. Sí. Y ya se empezaron las declaraciones. Hicieron declaraciones tres personas el viernes pasado y el resto están citados para este martes. Uh-huh. Y es, de momento es patético, ¿no? No, o sea, hay más que, información. Que se les detenga en el juzgado. Es como si... De hecho, no hubo hasta una queja no formal del... O sea, hubo como un... El juez, o sea, ellos de, fueron, ellos el fueron. Juez de guardia fue a hablar con los mozos diciéndole, bueno, pero ¿de qué vais? O sea, es que a ver, ellos van para que no se les tenga que detener y entonces entran a patadas en el... Eso es. Es que los mozos son así como de tendencias fijas y les dicen, tienes que liarla para detener a estos chicos y aunque vengan ya... Esto, da igual, o sea, el guión está escuadrado. Las capuchas son marca Nike o algo así, algo lo promociona, las capuchas. O sea, es que ya las habían comprado en una oferta, entonces han tenido que usarlas, sea como sea. Sí, ¿no? Me parece patético. Ay, bueno, en todo caso, a ver, espero que la presión de las asambleas y de la gente pues ayude a toda esta gente que les ha tocado esta rifa de estar encausados por algo que de hecho fue mucho más montaje mediático que otra cosa. Es decir, no, los únicos heridos fueron precisamente los manifestantes, no hubo ningún herido entre los parlamentarios. Luego, aparte, todo el montaje que se hizo de hacer pasar a los parlamentarios a propósito por un sitio donde más se podía liar en lugar de evitar que problemas. Casualmente los de CIU no pasaron por ahí, que los de CIU estaban ya juntitos. Y luego ya, aparte de casualmente, ya espectacularmente el tema de los helicópteros, que ya me parece, vamos, de... como para... como no sé, como para hacer un cómic, precisamente. Porque uh-huh. es que era evidente que no... Que no, bueno, que pues, si podían entrar en una furgona blindada, ¿por qué tenían que entrar en helicóptero? ¿No? Es sencillamente todo el montaje mediático que había detrás. La necesidad de esa imagen de... así como de estar abandonando Saigón o algo así, no sé. Es una cosa patética lo del 15 de junio. Sí, y porque además... precisamente está... se respondió muy bien luego el 19 de junio, porque cuatro días después claro. se notó que no había hecho efecto todo el teatrillo. Además de que se va a juzgar a esta gente o se les quiere juzgar en un juzgado que todos sabemos el origen franquista y se les va a juzgar por un cargo que es sedición, creo que se llama, o atentado a las instituciones del Estado, que es la primera vez que se aplica este artículo. Viniendo de quien viene, yo creo que no tiene ya ninguna legitimidad. O sea, de quién viene, en dónde se hace y aparte hace, de lo que ocurrió. O sea, el pleno al final se realizó, ¿no? El pleno se realizó, además hay imágenes ¿dónde también está la sedición? Ahí hay las imágenes también de los infiltrados que corrieron por todo YouTube y por todo el mundo. Y una serie de cosas que vamos, que o sea, hay muchas cosas a juzgar, pero no precisamente a estos participantes a los que les ha tocado la rifa, ya digo, que no sé qué imágenes son las que tienen, ¿no? Porque no sé si las llevarán a si no, les dan publicidad, esas imágenes. En principio hacen unas pruebas, digamos, de cargo bastante para acusar de sedición y de estas cosas. Tendrían que ser unas imágenes bastante potentes. Y yo las imágenes que recuerdo haber visto por internet son precisamente las de los infiltrados y la poca claridad en con quién y de qué manera se empezaron los altercados. Pero bueno. En todo caso, estos representantes del pueblo, entre comillas, se sintieron amenazados y yo diría que nosotros nos sentimos cada día amenazados por ellos, así que... Bueno, no sé ya, si pusiéramos es que creo en que eso no está tipificado, ¿eh? La violencia del gobierno no está tipificado en el Código Penal, entonces ya de hecho lo es legítima, ¿no? Como sí. Dicen. Es por nuestro bien. Habría es que no ver si un spray con pintura es... Primero quién lo llevara, segundo que... Mira el micro. Sí. Habla al micro. No, eso, en fin, bueno, están los abogados, está el juicio adelante y, bueno, está... todo el apoyo, desde luego, a como los compañeros y las compañeras que se están comiendo este marrón, literalmente. Muy bien. Pues nada, seguiremos adelante. No sé si queréis... ponemos un poquito de música para descansar los oídos antes de pasar a un poco de report de lo que fue la manifestación de la vivienda en la cual Paco estuvo participando y nos llamó incluso. Sí, fue por cierto bastante patético cuando luego me oí. Tengo que subir el volumen del móvil porque... Yo no oía nada, pero nada. Yo no paraba de repetirte, Paco, se te oye, pero eran las únicas palabras que yo podía gritar. Yo parecía doña Rogelio. Para destrozo de los oídos de nuestros oyentes y oyentas. Veme pasando el coso y voy explicando qué vamos a poner. Uno, una canción muy famosa de Chico Buarque, Construção, que creo que después de 80 y tantos programas no la hemos puesto aún, y es una canción histórica. Que de nombre Construcción, nada que ver con los promotores de aquí, pero... Pues vamos a ver, Chico Buarque, Construcción. Amor daquela vez como si fosse a última. Beijou sua mulher como si fosse a última. E cada filho seu como si fosse o e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lá. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um beijo. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego.

i llavors va fer un recorregut una mica, diguéssim, diferent de l'habitual. Mm-hmm. Bueno, va ser una manifestació, jo calculo que unes 4 o 5 mil persones, diguéssim, el que és la... el que s'entén per un mínim comú denominador de moltes manifestacions que, d'aquestes que no convoca cap sindicat i cap partit polític, però que els moviments doncs uh-huh. posen com a poc aquestes 4.000 o 5.000 persones al carrer. Molt ja m'hagués agradat que encara fossin més, però bueno, déu-n'hi-do. Hi havia... Clar, a mi m'agradaria també això, que truqués algú que hagués estat fa 15 dies, fa 2 setmanes a la Marifa, perquè jo l'opinió que puc tenir sempre serà comparant-la amb les que van fer a UB de Vivenda del 2006 al 2009, penso. Bueno, l'última va ser una... no va ser tan multitudinària, va ser com... va tenir quasi més batucada que Manifa, que va ser el juliol del 2009, però l'última manifestació gran que recordo era la del març de 2008, que es va fer en coordinació amb altres assemblees per l'habitatge de tota Catalunya. I, evidentment, les grans del 6, del 2006 i del 2007. Recordo també una de les preguntes que em feies era sobre les pancartes. Sí. Ni me les apunto, però n'hi havia d'originals i bueno, l'ambient de... El que sempre han dit, una manifestació per l'habitatge pues, permet un cert nivell d'humor i de bon rotllo, diguéssim. No és una... Sent un tema seriós, però no és... No s'està protestant com, pues, com quan protestes per temes de guerra o de repressió de persones, etc. Així és més violent, més de temes més violents. Era allò d'anar veient gent que ens anàvem veient cada vegada que convocava UB de Vivenda, no? I molta més gent, pues, també amb les samarretes verdes i de la plataforma, diguéssim, pues, gent que possiblement no havia vingut a aquelles manifestacions en molts casos, però que ara estan entre l'espai i la paret i passant-ho molt malament. Plataforma d'afectats per la hipoteca. Sí, clar, la veritat és que clar, és un perfil de persona que si abans no havia protestat és perquè abans no tenia temps per fer-ho, perquè era treballar i pagar la hipoteca i quan arriba l'atur resulta que no poden treballar i que, a més, els fan fora de casa i tota la pressió de continuar amb el deute, etc. Uh-huh. I també hi ha hagut la notícia... Ara no tinc les dades fixes, però vaig llegir, no?, sobre un banc a Colòmbia o a l'Equador que havia comprat, diguéssim, les deudes per perseguir-los allà si en cas que tornessin. És a dir, és una cosa que s'ha fet especialment amb el col·lectiu immigrant, però també amb molta gent de nacionalitat espanyola, vull dir. I s'està fent, i el promig és de 200 persones, o sigui, 200 execucions hipotecàries diàries. És una barbaritat, a tot l'estat, això és... I ahir mateix va haver-hi a l'informe setmanal un, no sé si l'ho vau veure, un reportatge, que heu vist aquest matí quan el reposaven, bastant, bueno, amb la literatura aquesta pròpia de TV1, no? De, por un lado, s'ahora, anys després, pues hablar de... decir borrachera, la borrachera immobiliària o la borrachera de la burbuja i no sé què, no sé quantos, clar, quan en plena borrachera llavors no, allò no era alcohol, allò era refresco, i ara sí, ara ja a balón pasado resulta que era una borrachera. Sí, quan te das llavors, cuenta de la ressaca. Claro, sí, ara ja, exactament. Però clar, la ressaca, qui ho està pagant és això, qui ho està pagant és qui menys culpa té de tot això. I els bancs continuen fent caixa i de fet, bueno, és això, el dia a dia. Ja dic que jo, potser d'haver vist ja bastantes manifestacions d'habitatge, no sé si faré una crònica gaire original. Vosaltres, tu estaves aquí també, no? Jo estava aquí al programa. Que quería preguntarte, yo estaba con el problema informático, ahora a lo mejor te pregunto algo que ya lo has explicado. Pero el programa anterior y el anterior... hablábamos de que esta era una manifestación ahí importante, estaban convocando toda la gente que estaba implicada ahora mismo en todo el tema del derecho al techo y que lo era importante porque era reactivar algo que ya se estaba reactivando, pero dar ese empujón para de cara a una a no solo un otoño caliente, sino que incluso de cara al invierno se planteaba allí el comienzo de una campaña potente. ¿Eso se respiraba ahí o se respiraba un cómo era el se respiraba la continuidad, se respiraba que... Supongo que iría por barrios, ya te digo yo, es también después de un 19 de junio tan masivo, tan estupendo, tan fenomenal como fue el 19 de junio, que los frentes de las diferentes manifestaciones iban sumándose por el recorrido, que fue una cosa espectacular. Pues claro, aquella tanto no fue este, y en cambio el tema de la vivienda cada vez es más acuciante, ¿no? Pero digo que iría por barrios en el sentido de que, bueno, que había, participábamos en esa manifestación tanto, por decirlo de alguna manera, los clásicos de las manifestaciones de vivienda con colectivos que se están viendo ahora muy apretados, con gente, evidentemente, o sea, estaban esas dos, pero luego también toda la gente que viene del 15M, es decir, toda la gente que hasta el 15M no había salido a la calle, como que dice, y que entienden que también han de apoyar el tema de la vivienda porque es un tema fundamental, ¿no? Y bueno, el problema es el de siempre, que luego los medios de comunicación pues lo empequeñecen, digamos, las causas de la protesta como las alternativas, que en la misma protesta, cuando se acabó en Pla de Palau, hubo unas ¿cómo se dice esto? Unos parlamentos, sí. Es que será por lo de antes, que la palabra se me había quedado encastillada. Pues hubo unos parlamentos, pero... digamos así, en positivo, y tampoco, claro, la prensa no sigue ni se hace eco de esto. Como mucho al cabo de dos semanas, pues eso, Informe Semanal saca un reportaje tirando además más de la beta lacrimógena del caso personal que de cifras y de... Para mí información sería pues poner gráficos de economía y una serie de cosas, no solo sacar a la pobre persona que te explica cómo se pilló los dedos, que... Hombre, en ese sentido, a veces también lo hacen. El problema es que nunca lo mezclan las dos cosas, ¿no? Nunca hay una... O sea, o no existen las personas, somos todos números, o solo existe el caso individual y no existe la globalidad, ¿no? Entonces, dos maneras de marear la perdiz, ¿no? Claro, y tanto en un caso como en otro, pues es eso, es una manipulación de la realidad, y es... Y van pasando, y aparte, claro, ahora está todo bajo la nube del 20N, bajo la nube de la campaña electoral, del turismo. Entraríamos en otro tema. Tú también estuviste, Pablo, en la manifestación. Sí, también estuve en la manifestación, y bueno, también es un tema que pasó después de la manifestación, pero tiene mucha relación con la manifestación, en las lecturas últimas que se hicieron para un lado, es decir, los parlamentos. Al final de la mani se leyó el comunicado de la plataforma de afectados por la hipoteca, y también se hizo un llamamiento a un desalojo que tendría lugar o que intentarían hacer a dos días después, el martes. Sí, o el 29 fue, ¿no? Tú hablas de este... Carrer San Pau. Carrer San Pau, eso fue el 29, fue cuatro días después, sí, el jueves. El jueves, sí. Estoy ya un poco desubicado. Que bueno, pues gracias al apoyo que se dio entre vecinos, sobre todo... se evitó que echasen a cinco familias a la calle, familias con hijos, con... O sea, pretendían desalojar, en ese desalojo iban cinco familias a la vez, ya, porque estamos hablando de 200... Desalojaban cinco viviendas, nueve viviendas, y en cinco de ellas vivían familias con niños pequeños, con... Y bueno, pues se congregó desde las 6 de la mañana, se hizo la convocatoria y había alrededor, yo llegué como a las 6 y media o así, alrededor de unas 200 personas ya a las 6 y media de la mañana. Hubo durante toda la mañana un montón de gente y solo se atrevió a acercar el secretario judicial, y viendo el panorama dijo que bueno, que él se iba, que ya... Sí, que bueno. Ya si volvían los mozos volvía él, pero nadie más apareció y al final pues se consiguió que no se desalojase. Se supone que pondrán otra fecha de desalojo abierta para que los vecinos no pongan resistencia. Vendrán un día... Aquí no sé si lo consigo leer en la directa, que es de los pocos sitios donde se habla de este tipo de noticias. Los propietarios del edificio, ¿es un banco? ¿Es Adixa? No, el propietario del edificio es una gran propietaria con 102 años... que es propietaria de este edificio. Gran propietaria. Sí, en todos los sentidos. Pero, bueno, no sé si a alguien más le suena, pero los gestores de todo esto son Fincas Wall. Conocidos también por, bueno, temas un poco... Turbios. Como mínimo, turbios. No estoy haciendo ninguna acusación de nada, ¿eh? La podrías hacer. Qué hombre. En fin. Sobre... No, igual son los administradores, en todo caso, ¿no? O sea, no, la propietaria es una... Sí. Una persona, digamos, de edad, así, rentista, ¿no? Sí. Está complicado. Todo esto venía un poco a raíz de que, bueno, esto tiene que ver con también una lectura de la manifestación, ¿no? Que dices, hombre, se acabó también, al final de la manifestación se convocaba también para parar este desalojo y de hecho se paró, ¿no? Sí, sí. Yo también, o sea, relacionado con ese, ya no con la manifestación en sí, pero con ese intento de desalojo, sí que quería añadir el tema del día anterior a ese desalojo, a ese intento de desalojo que hubieron aquí en Novarres 2, uno que se efectuó y otro que no. Y entonces el que se paró lo pararon la asociación de vecinos de Roquetas sin convocatoria, o sea, se enteraron el día anterior muy encima de la hora sin la posibilidad tampoco de convocar a nadie. Estaban tres que estaban ahí en la sede cuando empezaron a llegar, pillaron a gente por la calle y entre cinco personas, por increíble que parezca, por tener a base de tener los ovarios más gordos del planeta, se paró el desalojo y por otro lado también un poco más abajo, otra en la que sí había más gente, pero que también los Mossos vinieron más preparados y ahí sí que... Con la capucha Nike. Sí, vinieron y, bueno, de estos, no sé hasta qué punto se ha convocado, pero se ha hablado mucho de ello, pero fue una cosa, ahí donde eran las viviendas del gobernador, que son unas donde previamente ya se había desalojado a gente para construir pisos de protección oficial, que se habían quedado vacíos, y bueno, y son gente aquí del barrio, de toda la vida aquí de Novarres. Y bueno, los echaron, entraron con un aparato de estos de tumbar puertas y acabaron por agredir a un menor de edad. Y fue una cosa muy, muy, muy fea. Destrozaron los muebles y los tiraron al contenedor. O sea, no se contentaron con sacarlos de casa y con la policía riéndose, los antidisturbios que vinieron ahí a sacarlos de casa como si fueran ahí terroristas, ¿no? Y... Pero es curioso, todos estos dos desalojos que se dieron este día con la fecha abierta, ¿no? Fue muy... pilló todo, los dos pillaron muy desprevenidos, pero yo creo que también fue un de esto de si... Mucha gente salió de ahí diciendo... Hay que despertarse, ¿no? De hecho, la misma familia esta después se bajó a la asamblea de Novarres y apelando a la solidaridad de la gente, a otros desalojos que... Sí, bueno, de hecho, en relación a esto, es como ya está empezando entre los propios vecinos del mismo edificio a rebelarse contra el desalojo de uno de sus vecinos. Porque, bueno, no puede ser que estén echando a todo el mundo, que hoy le toca a tu vecino, pero mañana le toca a ti. Y hay gente que incluso sin teóricamente una organización externa, sino que entre los propios vecinos del mismo bloque, de la misma calle, se están organizando para evitar estos desalojos. Pues desalojan, los vecinos no dicen nada, pueden volver a entrar, o sea, es que ante que una familia se quede en la calle, pues hay que buscar alternativas. Y las alternativas están y hay que trabajarla con los vecinos y con la gente más próxima y hacerlo. Y no sé, creo que... és el que ens toca fer. Molt bé, també a mi m'agradaria recordar que es va parar també el desallotjament de l'Ateneu Tres Voltes Rebel, també, que convocàvem el diumenge fa 15 dies, convocàvem des del programa a tothom qui volgués doncs, apropar-s'hi, que feien un esmorzar popular, i sembla ser que la ràdio encara s'escolta perquè la crida va donar el seu fruit i es va aturar també aquest desallotjament. Bueno, que ja està bé, no? Alguna bona notícia de tant en tant. Sí. És agradable també de poder-la radiar des d'aquí. I bé, jo volia posar una cançoneta, arribats a aquest punt, però no sense abans fer una petició a la gent que organitza les manifestacions, que, sisplau, diumenge a les 6 de la tarda, no. Toca programa. No, bueno, no siguis així, perquè és un bon moment. És més... Jo prefereixo... Que viure les manifestacions des de la taula no és el mateix que viure-les al carrer, per això us ho dic. Que... Bueno, però la nòmina és el que té. La nòmina. Bueno, no, en sèrio, que a mi m'agraden els diumenges, perquè a més a nivell de participació familiar i tal, no, de poder portar els nens i tal i qual, segons, sí. Segons els temes, el que et dic, no? Hi ha... Aviam, el 15, de fet, el 15 d'octubre és un dissabte, o sigui que no t'han fet cas pel 15, per l'important. Som més influències. Global, la fan en dissabte, sí, sí. Molt bé, doncs jo canvio una mica de tercio en quant a musiqueta que acompanya el programa. Posaré una cançó de Último Resorte. El títol del disc és Qué difícil es ser punk. Ja. Que és melòdica, no? Sí, és rigui, no. I la cançó és Barcelona es diferente. I aquí la posem per tots els amants del punk i per tota aquella gent que ens estigui escoltant. Último Resorte. Molt bé, doncs arribats a aquest punt, sembla ser que sí que tenim ojo al dato, que ha arribat i el tenim aquí, així doncs ens prepararem i passarem a fer aquesta secció tan especial que parla de la premsa sèria. Vamos pa allá, vamos a ver si suena esto. Multipropietarios preocupados. Proliferan los manuales para ocupar viviendas. Con este titular nos advertía La Vanguardia de que la inusitada y novedosa afición de la población por usurpar las viviendas ajenas como si de zombis hambrientos de techo se tratara. De este modo se maravilla La Vanguardia de los conocimientos jurídicos de los autores y los consejos de bricolaje incluidos en dichas guías. Esa preocupación por las propiedades de los especuladores no ha de extrañarnos, puesto que sabemos de buena tinta que el rotativo vela por los ahorros de los obreritos que se han ganado con su de su frente. ¿O será que el multipropietario también tiene derecho a la pataleta? Olfato afinado. El gobierno de la Generalitat descubre que hay 3.200 pisos protegidos vacíos. Pues sí, el gobierno catalán ha necesitado un año en el Palacio de la Generalitat para descubrir que todos, lo que todos ya sabíamos, sí señores, estos avispados gobernantes han acabado por descubrir que las condiciones de alquiler o compra de estas viviendas las hacían inaccesibles para los pobres mileuristas y han aportado la solución mágica, destinarlas al mercado de alquiler. ¡Hacemos un hurra bien fuerte al viento por esa fantástica idea de apagafuegos con gasolina! ¡Hurra! Un proletario, un propietario. El 49% de los españoles quiere comprar piso y el 76% lo prefiere al alquiler. ¿Alguien creía muerta aquella máxima de que los españolitos medios eran propietarios vocacional? Pues no, señores. Invertía se felicita de que la crisis no haya acabado con una de las más sanas costumbres del obrero ibérico. Según este portal, solo dos obstáculos se interponen entre la realización del Spanish Dream. En efecto, el grifo no se abre y solo los pobres prefieren el alquiler al poder comprarse un pisito, resignándose ellos. ¿Y el próximo estudio cuál será? ¿El descubrimiento del gen del propietario? Pero no habíamos quedado que ahora los españoles preferían ocupar. ¡Menudo lío! ¡Oferta! ¡Oferta! La Generalitat pone a la venta la Bolsa de Barcelona, su joya más preciada. Por un módico precio de 57 millones de euros, puede usted adquirir un modesto edificio en el Paseo de Gracia. Gran oferta, ¿eh? Pues todavía hay más, porque en unos añitos puede haber recuperado la inversión. En efecto, la Generalitat se compromete a realquilarlo al nuevo propietario por unos 4 millones al año. Como lo oyen, un negocio redondo. Abran paso a la locomotora neoliberal, chup chup. Sí, nosotros estamos pensando lo mismo. No hay nada mejor en esta vida que tener buenos amigos. Y si están en el gobierno, mejor. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Radiografía. Más de la mitad de las viviendas de segunda mano en venta cuestan ya menos de 200.000 euros. ¿Todavía no estás preparado para la segunda burbuja? ¿A qué esperas para entrenarte a fondo en este nuevo deporte de pasapisero? Noticias como esta del portal idealista.com auguran nuevos tiempos venideros para las hordas de buitres carroñeros que ya lucen sus alegres corbatas por nuestras calles. Pasen, pasen y vean nuestros espectaculares pisos de 50 años a precio de pisos nuevos. Los tenemos para todos los gustos. En cuanto los bancos abran el grifo a los insensatos proletarios, usted puede ser como los platos de Arguiñano. Rico, rico, rico. Ojos que no ven, bolsillo que no siente. Fanny Mae conocía los abusos hipotecarios desde 2003, pero no actuó para detenerlos. Así es, la financiera Asociación Federal Nacional Hipotecaria, más conocida como Fannie Mae, reconoció información sobre los abusos producidos en las ejecuciones hipotecarias, pero no hizo nada para detenerlo. Declaraciones falsas, trapicheos varios y matizaciones del riesgo de impagos son algunos de los arreglos semánticos de esta empresa. Intervenida desde 2008, decidió callar para salvaguardar sus beneficios. Con semejantes escrúpulos, está claro que el divorcio entre el corazón y el bolsillo estaba cantado. Cemento, mojitos y molinillos de viento. Rubalcaba muestra su receta económica. Tenemos que seguir con el turismo, recuperar la construcción, seguir haciendo viviendas, rehabilitar. Cierre de comillas. El candidato socialista ha enseñado sus cartas y ha decidido poner todas sus neuronas para hacer mejorar la economía. Su receta bien podría resumirse en un sigamos como siempre. Un poco de cemento y tochos por aquí, un poco de playa y sol por allí, unas miguijas de energías renovables para adornar el plato. A este paso, tan ingenioso restaurador acabará recibiendo estrellas Michelin o un Nobel. Sí, pero de literatura, porque este todavía no se ha enterado de qué va el cuento. En fin, señoras y señores, las apuestas están abiertas. ¿Quién va a hacer más el ridículo en las próximas elecciones? Está difícil, ¿eh? Doncs sí, això ha sigut l'Ojul Dato d'avui. Moltes gràcies, Carles, per la teva participació virtual, reenviant-nos l'Ojul Dato, aquest resumet de les notícies més variades que han aparegut en els mitjans oficiosos, oficials, o com se n'hi vulgui dir. La premsa del règiment. Amb una pàtina de crítica radioviviendera. Hablando de premsa del règiment, no sé por qué me he acordado ahora de La Vanguardia, es que el titular era... La Generalitat descubre viviendas protegidas libres. Es como descubre. Abre un cajón y de repente ahí hay viviendas. ¿O qué ha pasado? Igual se han decidido a bajar a la calle. Ah, que alguien le ha tirado un huevo o algo así. No, bueno, los comentarios eran... ¿Eh? Se te oye, Bueno, yo al día siguiente de salir la noticia, bueno, de hacer noticia, una cosa que no es noticia, sino que es algo que ya se sabía, pero el caso es que salía el Recoder, que es el que está en el lugar más o menos donde estaba Baltasar, el conseller, que no es de Habitatge, porque se cargaron la consellería de Habitatge, hicieron, sabéis, ¿no? Más o menos estáis. Bueno, pues Recoder, bueno, culpaba al tripartit de esto, de que no se hubieran ocupado, y entonces ponía un... Ahora no recuerdo la frase exacta, pero venía a decir que no habían empezado por lo que ya tenían, o sea, que no, que habían empezado a desalojar a desalojar familias cuando aún tenían pisos vacíos, y eso en boca del Recoder era como para regodearse. Ahí viene el nombre. No sé, yo creo que se los pone, se vuelven a rebautizar. Es como los reyes, ¿no? Que cuando asumen la corona se cambian de nombre en función del tipo de mandato. Me sonaba como también las declaraciones que de vez en cuando hace la ex ministra Trujillo, ¿no? O la ex ministra Chacón, o la ex ministra Corredor. Las tres también, cuando hacen ahora declaraciones ya fuera de sus despachos, o en otros despachos, vamos, más bien. En otros despachos. Pues es bastante patético, porque es que es como si, lo que dices, como si lo hubieran descubierto, como si pudiera descubrir. Sí, de repente han aparecido. Ellos tienen los sí. datos, ellos tienen las oficinas, ellos tienen todo, y de repente lo descubren. Sí, se han encontrado de repente, había crecido un edificio, de la noche a la mañana. Tarea de investigador. Hay un fraude fiscal de miles de millones, a ver si un día lo descubren y le meten mano. Porque... No les metas prisa, Paco. Sí, por favor. Porque con eso de meterle mano... ¿no? ¿A quién? El fraude, algunos, entre otros el padre del honorable, sí. Pues están en lo de Suiza y todo esto. Entonces no hay que meter la mano, hay que meter hasta el codo, vamos. No, que Suiza es neutral. Sí, sí, pero la pasta va para allá. Sí, también. De forma fraudulenta, entonces, bueno, en fin. Neutral. Con esto del Rubalcaba ahora, esto recordaba una... Con su receta para sacarnos de la crisis, que viene a ser un poco la misma que Rajoy, ¿no? Que es resucitar la burbuja. Construir. Esto me recuerda una frase de Einstein, que no tiene nada que ver con la física, ni con el relativismo, ni con la bomba atómica, ni siquiera. Ni con los neutrinos. Los países neutrales como Suiza. Ni con los países neutrales como Suiza, a los que él le tenía gran aprecio. Ajá. Tenía una frase que era, dijo en una ocasión, que no había nada más estúpido que hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Pero es una frase así que la soltó en un día inocentemente, pero que, bueno, está bien recordarla. Dicho está. El caso es que ya se acercan el 20N, las elecciones generalísimas, y entonces lo que está pasando también totalmente desapercibido, y yo no querría que pasara el programa sin comentarlo, es que justo hasta el viernes que viene es la fecha que se ha dado por el decretazo que se hizo en enero de 2011, antes de mayo y antes de, vamos, de en enero. Pues se hizo una reforma, PP, PSOE y CIU aprobaron una reforma según la cual, para que una candidatura extraparlamentaria pueda presentarse a las elecciones, tiene que recoger el 0,1% de las firmas de las firmas de la provincia en concreto, a la que se quieran presentar, ¿no? Si se quieren presentar en todo el estado, pues eso equivale a 35.000 firmas. Lo que ocurre es que en provincias como Madrid o como Barcelona ya se van a las entre 4 y 5.000 firmas. En esa tesitura pues están todos los partidos y todas las candidaturas extraparlamentarias. Entonces, tanto he visto, por ejemplo, campañas en contra de que la recoja el Partido de la Anglada, porque el Partido de la Anglada sitúo el Partido Xenófobo de Cataluña, PXC, sí, sí. Pues este posiblemente, si tuvo 70.000 votos, quizás tenga capacidad, digamos, entre comillas, de intendencia o de, llámale como quieras, para conseguir esas 4.000 firmas en 2 semanas que han dado de plazo. Ya ha pasado una de ellas. Pero, por ejemplo, los antitaurinos, en el 2008, entre votos al Parlamento y votos al Senado, recogieron 178.000 votos en todo el estado, y ahora se les exige un aval, pero claro, pormenorizado. También Revolta Global y candidaturas de izquierda pues están difícilmente pueden conseguir esas firmas, pero yo quisiera ir más allá, aparte de recordar a la gente que, bueno, que tiene una semana si quiere avalar o si quiere colaborar con que exista una determinada candidatura el 20N, ¿no? que es una barbaridad, porque es un ataque frontal al secreto de voto. Es decir, te obligan a avalar a un partido y solo a uno, o a una candidatura, un partido, una candidatura, pero solo a uno, solo puedes avalar a uno, y tienes que dar tu DNI, tienes que dar todos tus datos, es una firma compulsada, no es como aquello de recoger firmas contra la droga, ¿sabes? Sino algo mucho más serio y compulsado. Y te obligan a hacerlo casi dos meses antes de las elecciones, a que entonces tú decidas a cuál vas a avalar. Cuando a lo mejor te estás planteando si vas a votar a los antitaurinos, a los anticapitalistas, o a los verdes, o a los verde esmeralda, o a los verde fosforito, y entonces eso lo tienes que decidir dos meses antes. Pero es que además has de poner tu carnet según el cual lo avalas. Entonces, me parece una barbaridad, me parece un ataque... Es una manera de, eso sí, de conseguir que cuando llegue el día de las elecciones solamente haya 7 montoncitos, cuando más, en la provincia donde más haya, y en muchas provincias porque solo haya 2 o 3, o máximo 4. Entonces, bueno, eso, bueno, le llaman democracia y no lo es, no nos representan, etc, etc. Molt bé, doncs, arribats a aquest punt del programa... Oh, benvingut! Ens haurem d'anar despedint... Ay, y al final no hemos puesto... Bueno, dejamos la de... Se'ns queden coses... La de mi amigo Cutillas para el siguiente programa, ¿cachis? Nos pasó la hora rápido. Se'ns queden coses al tinter, se'ns queda també en el tinter parlar sobre la sentència de Girona, que acceptava la dació en pagament. A veure si ho podem portar pel pròxim programa i també la resta de música que ens portava el Paco, a veure si la podem punxar. És que no me he podido estar, último resorte. Ya, no. Se lo he visto ahí, digo... Me parece bien, si está bien, un poquito de punk, el domingo, sobre todo. Sí. Y bueno, pero sobre todo eso, animar a la gente a que si esto lo escucha antes del 15 de octubre, pues que se anime a ir al 15 de octubre. Y si lo escucha después, pues que es que lo habíamos grabado antes. Se lo ha perdido. Ay. Cargo de conciencia. Que escolti el programa i que li farem una mica de report del que haurà passat el 15 d'octubre. Vale, i nosaltres tornarem al 23 d'octubre. Doncs torneu al 23, ens escoltem. Visca les ràdios lliures. Hola, a cascar-la. Adéu. Adéu. Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i Barbasú, i Frankistenc i a l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Marieta de l'Ull Viu, el rei d'Orient, Papa Noel, el pastor Donald i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman. Oh, benvinguts! Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix, en Pinocho, fem la Monyos, agafada del bracet, i a la dona, ai que ve globus, la família Ulisses, i el capità Trueno en patinet. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors. I a les 12 han arribat la fada bona i Ventafocs, Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi, Moby Dick i l'emperadriu Sissi, i en Mortadelo i Filemó, i Guillem Brau i Guillem Tell, la Caputxeta i Vermelleta, allò feroig el caganí, en Cocolissó i en Pomell.